¿Me podría, por favor, decir su nombre y cuál es el impacto que está ocasionando la contaminación en la presa? Soy Eduardo Espinosa Medel, gerente operativo de la Comisión de Cuenca Presa Marín Vaso de Cristo. Y el impacto ya tiene muchos años. Las descargas de 5 puntos puntuales de agua son la zona Esmeralda, la Concordia, que van a parar a los ríos, el río Tlanepantla, el río San Juan y algunos arroyos. Se han detectado por la doctora Galar del Poli, que es parte de nuestro movimiento, de nuestra asociación, contaminantes como mercurio, aluminio, fierro, y últimamente se han encontrado lo que se conocen como contaminantes emergentes, ibuprofeno y muchos que son de medicinas y que provienen de las descargas de los seres humanos, y que esto va a parar al río, a la presa. También se encontró DDT, pesticidas que son causantes de cáncer, inclusive hay algunos que provocan Alzheimer y algunas enfermedades. Se ha hecho el estudio en los peces y en las carpas y ya no se pueden reproducir. Falta hacer el estudio en seres humanos, todavía no se hace, pero hay un riesgo muy importante. El agua tratada de la presa se trata en la planta potabilizadora y se sube al tanque de la Concordia y se distribuye a varias colonias de Naucalpan, Atizapán y Tlanepantla. Tenemos que hacer estudios para revisar la calidad del agua, porque hay serios indicios de que pueden estar contaminadas con las mismas sustancias que ya encontramos en la presa. Lo mismo se tiene que hacer con el agua de los pozos, buscando los mismos contaminantes para descartar que no esté contaminada. Ese es el problema serio y que está deteriorando la salud de la población.